Benévolo 2004. Solo sueño sobre una pista. Encontré ahí el computador de Funky Beats. Anoche salí de mí mismo, transité infinitas calles. El cielo estaba negro, no había nadie. Dormía en estrellas en mi valle. Usualmente mi mente miente al verme. Una estrella miró hacia abajo, está soñando, dijo y miró de frente. Consciente o dormido, adolorido y complicado. He preguntado ajenas dudas y todas ellas me han contestado. Testarudo observador, este es tu sueño, todo un regalo. Serás mudo, usurpador, depende de ti, no sea tan malo. Y es que no hay nada, nada que tocar, de fiar, que pudiera observar. Mi sueño era extraño, hubo un destello, aparecía en el mar. Pude caminar sobre él, sentir aquel andar. Saber lo que era volar, unido al universo individual, de forma igual, subí al cielo. Volví a hablar con la estrella, ya transforma energía en velo. Dijo, siente cosas más bellas, me dijo que ellas sueñan y que la espera era distinta, que en papel y en tinta, vivir entre el cielo y las centellas. Esto es Semone, Doctor Jazz, próximamente. Doctor Jazz en la ciudad, conocido como Emone dentro de esta vecindad. Este es mi ritmo, me catalogo un sismo. Tu madre me la chupa de cabeza y yo sigo siendo el mismo. Yo soy Doctor Jazz, ser el lobo rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Doctor Jazz, ser el lobo rap. Soltaré una batería sobre el sample, man. Yo soy Doctor Jazz, ser el lobo rap. Dame una trompeta, un contrabajo y ya. Yo soy Doctor Jazz, ser el lobo rap. Soltaré una batería sobre el sample. Como bajándome de un Cadillac sin ensuciar mi smoking. Una botella de whisky, ya lo sabes, now we're talking. Empieza la noche, es el fin de Casablanca. Con trabajos de fondo, manteniendo la elegancia. Sometido a una fuerza interespacial. La cartelera dice que SN fusión estelar. Toma asiento, reclina tu butaca. No trates de pararte, no rapes, dedícate al taca, taca, mierda. Que la historia no se te pierda. Un equipo conjugado con un millón de ojos y visera. No es como suena, sino es lo que suena. Mi sonido te quema, que el bombero ponga la sirena. Que es lo que esperas, hasta pinche mi cerebro tiene planes mejores que los de tu familia entera. En este juego ya no quedan cartas. Aparte que tu aporte es cierto que ahora no importa nada. Ancestro, también conocido como Neiseo, nos muestra algo de su próxima producción, Solitario Urbano, funkybeats.tk. Como el fénix desde la ceniza, con la cara con risa, el dolor se desliza como piedra caliza. Solo errores y aunque si no me avisas, puedo caer en malicia aunque siempre tendré caricias. Aunque me he caído por situaciones extensas, sé que por lo menos aún mantengo mi paciencia. Mira mamá, hoy lucho día a día, solo me reí, no creo agonía. Con dolor acumulado, trazo rastro del pasado, sí, del pasado. Yes, yo. Ancestro y el lobo exigimos respeto, no. Yes, yo. Gastarlo todo en el micro y morir en el intento. Yes, yo. Ancestro y el lobo exigimos respeto, no. Yes, yo. Gastarlo todo en el micro y morir en el intento. Muchos se pillaron, no entendieron, no creyeron, se confiaron que era malo. Regresado, progresado, adulterado, ritmo flaco, dispensado para todo mal pasado. Ya he vuelto si lo he dejado callado. El rap siempre a mi lado me ha dado lo necesitado, nunca me he callado y he hablado lo que yo he sentido. Muchos se pillaron de mi estilo, lo tiraron al vacío. Cuando me conocieron volvieron a lo mío. Yo seguía tranquilo como siempre he sido, el mismo ancestro que escribe con sentido. Mismos frescos adulterados con mi bando a mi lado, nunca he parado. He estado a punto de dejar esto, pero he seguido siendo el mismo ancestro. Honesto siempre es lo que hago, caminando de noche por todo Santiago. Me has visto en tus sueños, nunca me verás en vivo. Soy un miembro selecto. Benévolo me dejó improvisar sobre esta pista. Sí. Y aquí estamos una vez más en el cuarto, en mi cuarto. En HO 2004. Recuerdo aquellos días caminando por Peñalolén. Los ánimos agitados, no me encontraba bien. Pero una inspiración agota todo lo que tengo. No sé de dónde soy, pero sí de dónde vengo. Es que a veces no comprendo ligarme a algún sector sin saber qué es lo que obtengo, ¿no? No sé la consecuencia que refleja lo que doy. La esencia es noble, por ese camino me voy. Las baterías van callando por solo un momento. Lo que busco no lo encuentro. Un nuevo chico aparece con la etiqueta Funky Beats. Él es MC Sox, proveniente desde la zona oriente de Santiago. Y bajo la producción de Ancestro, hoy nos trae algo de lo que es Regina Apaches. www.funkybeats.tk. Regina, paz y mi refugio es donde cada cosa que hago está bien. Lo ves, un complemento es mi suplemento. En el sexto piso, puro rap comento. Y veo la cara de gente que me reclama. Y veo la cara de gente que me aclama. Son cuatro parlantes, son cuatro murallas. Y con el paso del tiempo yo salto la valla. Si pienso lo que digo cuando escribo no callo. Y es tanto lo que pienso que por eso no rayo. No soy menos rapero, tampoco ermitaño. Pero eso de la calle no me gusta, hermano. Un cara a cara que me encara en el juego de palabras. Pule muy terrible, opina, a ver si prende tu bobina. No es un juego, tampoco es algo extraño. Solamente una así que se viene este año. No sé cómo reaccionar. No sé cómo analizar. Si sí, siempre hay gente que te tira para atrás. Si sí, siempre hay gente que te quiere matar. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. En mi metro cuadrado no quiero murmullo. Una tarde, yo sentado, es un tema terminado. Mr. Sox no lo han callado. 0405, ¿estás preparado? DJ Octavio nos regala algo de lo que es Hamlet. Un suave beat con un suave scratch. Muchas gracias. Funky Beats Producciones www.funkybeats.tk. I do not think that he is morbid or neurotic. What a piece of work is a man. What a piece of work is a man. How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable, in action. Erection, how like an angel. In apprehension, how like a god. God. Beauty of the world. Beauty of the world. Beauty of the world. The paragon of animals.